Retomamos el contacto con Mauro Monteiro, en este caso en su rol de cronista de exteriores. Te escuchamos, Maurito. Bueno, gracias, Juan Pablo. Hoy se está desarrollando en todo el país una jornada de lucha de la docencia impulsada por CETERA, y acá, por supuesto, que en La Pampa, a través de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, de la UTELPA. Justamente este gremio mayoritario de los docentes y las docentes hicieron una conferencia de prensa para contar cómo está compuesta esta jornada de lucha que se hace en todo el país, y también arrancaron hablando de la represión de anoche a los jubilados y a manifestantes en el Congreso. Repudiaron esa manifestación y pidieron unidad de todas las centrales obreras para un paro nacional. También dijeron dentro de la jornada de lucha que los docentes a nivel nacional, solamente por haber sacado el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, perdieron un millón y medio de pesos en lo que terminó el 2024. Casi 100.000 pesos por cada docente. Por docente a nivel nacional perdieron 1.5 millones de pesos, que eso iba directamente al sueldo. Roxana Gugliara, como voz principal en esta conferencia de prensa, dio algunos detalles, y también esto de repudiar lo que pasó anoche en el Congreso con los jubilados y los manifestantes. Repudio a la represión que desató el gobierno nacional ayer en la ciudad de Buenos Aires contra jubiladas, jubilados, contra trabajadores y trabajadoras, contra el pueblo que se expresaba de manera pacífica reclamando justamente por salarios de jubilados y jubiladas, y hemos visto la represión tremenda que han sufrido, y hay un trabajador de prensa, un fotógrafo herido y en grave estado. En una democracia, como sindicatos, docentes, como CTA de las trabajadoras y trabajadores, repudiamos abiertamente y no podemos permitir que en democracia ocurran estos hechos. El pueblo tiene la libertad en democracia de expresarse en paz, como hace más de 40 años lo venimos haciendo los argentinos y las argentinas. Vivimos épocas tremendas en la dictadura militar y hay imágenes que se reeditan, y eso es muy grave. Entonces, comenzamos esta conferencia de prensa repudiando muy enérgicamente lo ocurrido ayer en la ciudad de Buenos Aires. No tiene que volver a ocurrir, y se tiene que investigar quiénes desde las fuerzas actuaron de esa manera tan tremenda, tan violenta, tremendamente violenta contra la gente que allí se manifestaba pacíficamente. Y por eso comenzamos de esta manera. Defendemos la democracia. Las trabajadoras y trabajadores en paz defendemos la democracia. ¿Cuáles son los ejes de esta jornada de protesta? En realidad es parte de un plan de lucha de CETERA que venimos dando desde el inicio de este gobierno, cuando unilateralmente recortó fondos para la educación pública. No hay ley de financiamiento, hay un desguace de la educación pública en la Argentina y una destrucción, por lo tanto, del salario docente, de las condiciones laborales, y por eso es esta jornada nacional de protesta. La paritaria nacional docente se tiene que abrir en las condiciones en las que se tiene que llevar a cabo la reunión de la mesa paritaria. Y ahí hay que sentarse a discutir financiamiento educativo, FONIR, Fondo Nacional de Incentivo Docente, ya lo hemos dicho, a valores actualizados, son más de 100.000 pesos por cargo. Y ese dinero nos corresponde a todas y a todos los docentes del país. Por ley, el Estado Nacional tiene que pagarnos ese dinero que nos debe. Más de 1.500.000 pesos hemos perdido el año pasado a valores actualizados del FONID. Esa es una deuda que tienen con los trabajadores y trabajadoras de la educación del país. Además del FONID, que han perdido casi 1.5 millones de pesos por cada docente a nivel nacional, esta jornada de protesta y de lucha impulsada por la por la CETERA y por supuesto que acá avalada por la UTELPA. Otro de los temas importantes tiene que ver con el salario mínimo que gana un docente al iniciarse a nivel nacional. 420 mil pesos está congelado desde el año pasado y en la última reunión, que no fue paritaria, que fue convocada por el gobierno para negociar con los gremios docentes, ofreció el gobierno nacional que de esos 420 mil pase a 500 mil. Si es que ese monto se actualiza, estarían a menos de la mitad de lo que vale una canasta total para cualquier persona a nivel nacional. Es por eso que hoy se hace esta protesta de jornada de lucha y protesta a nivel nacional de los docentes, y después de analizar las protestas y sobre todo la lucha y también algunas cuestiones que tienen que ver con los reclamos de la docencia, van a analizar en un plenario general si esto puede llegar a ser un paro nacional, pero esperan también el apoyo de las centrales, sobre todo de la CGT, que estuvo ausente ayer en la marcha y sí estuvo acompañando, ustedes estuvieron acompañando las dos CTA. Así que hoy se cumple una jornada de lucha de la docencia que está reclamando sobre todo por el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Dale, Maurito, retomamos el contacto ya mañana seguramente. Cómo no, hasta mañana, que tenga un buen día. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de la convocatoria de UTELPA y la explicación de esta jornada de protesta docente.